Entramos en conexión con el Santuario del Noveno Arte. Estamos hablando con Shogun, estamos hablando con nuestro querido Raúl. Y desde luego hay que comentar cosas interesantísimas. Por ejemplo, que tenemos los premios concedidos por el Salón del Cómic de Barcelona. Tenemos algún alegato, alguna proclama, algún documento que ha firmado en contra de un nombre rarísimo del que nos va a explicar Raúl el significado. Es que yo no me atrevo ni a decirlo. ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo son estos los antipastas? Los gazapastas. Los gazapastas. Sí, eso. Ese comentó los lados. La determinación es difícil y espero que la gente no se lo suele tomar a mal. Lo que pasa es que es un grupo que, bueno, que son demasiado estudiosos del mundo del cómic, son, o sea, demasiado selectos. O sea, son los puristas. Exactamente, son los que llevan el mundo del cómic ya fuera de, aparte de la diversión, más a cosa de excesivo culto, cosas demasiado, no de gran público ni de gran calor, sino bueno, pues más particulares. O sea, esto es como el señor Escribano con las películas vietnamitas. Pues sí, más o menos sí, lo que pasa es que todavía incluso se llega a ser un poquito más radical. Estos son los gazapastas y claro, pues se ha firmado un documento, ¿verdad?, diciendo que por favor, moderación, no seáis tan puristas, no seáis tan exégetas. Exactamente. Y dejadnos vivir. Hombre, sí, sobre todo ahora que bueno, se eleva también el Día del Orgullo Friki, ha habido un montón de manifiestos, pues ha habido otro más en el que se ha firmado autores y bueno, se han eleccionado mucha gente, entre nosotros así en plan simpático, sí. de bueno, que el mundo del cómic es diversión, no es, tiene arte y es el trabajo que supone el escribir, el diseñar, entintar y editar y todas esas historias, pero sobre todo es diversión. Casi todos los que estamos en este mundillo, en cualquiera de las facetas, lo que busca es divertirse y bueno, pues también invitamos a todos los sectores, incluidos los gafapastas, a que se pruebe tanto unas cosas como las otras y sobre todo pues eso, no ser cerrado de mente, divertirse y disfrutar tanto de cómic de superhéroes como cómic más minorista. O sea, por ejemplo, te voy a meter en un pequeño brete, Raúl, un gazapasta leyendo qué, según qué, le entra la diarrea, ¿en qué momento? Hombre, normalmente un gafapasta, si lo atas a una silla y le haces leer cualquier cosa que tenga que ver con superhéroes, le suele pasar mal. O sea, los superhéroes de entrada no. No, de entrada no. No suele ser lectura demasiado entretenida para ellos, pero bueno, es como en todo. Hay que, de vez en cuando, salta alguna cosita que otra, sobre todo ciertos autores como Alan Moore, que bueno, ya son más generalistas, aunque tengan cositas más concretas. Y luego, bueno, pues, dentro de esa temática, dentro de superhéroes y dentro de que es el cómic americano, que quizás es el más popular, por decirlo así, junto ahora con el manga, pues bueno, son estilos, son maneras de luchas, igual que la gente del manga se pega con los americanos, sin embargo, bueno, aquí lo mejor parado es en el europeo, porque bueno, mejor o peor, todo el mundo tiene algo europeo en casa y es algo que se afecta a todos los niveles. ¿Y un gazapasta cuando llega al delirio? ¿Cuándo llega al orgasmo intelectual? Hombre, dependiendo, siempre suele ser algo, pues, como se suele decir, de culto, más antiguo, más difícil de encontrar, y sobre todo, bueno, que el nivel, hay que reconocer que en ese aspecto buscan el nivel cultural supremo, la cosa más difícil, pues como hemos comentado, Escribano con Cine Iraní frente a X-Men o Spider-Man. O sea que tienes una diversión que vas a ver una película entretenida, efectos especiales y fin, o bien buscas algo con lo que poder comerte la cabeza durante un par de días o tres. O sea que el gazapasta pilla, por ejemplo, un cómic cuya tirada han sido apenas 1000 ejemplares, así como muy definido, muy erudito, muy secreto, y ahí, bueno, eso ya es la locura, ¿no? Exactamente, lo disfruta más que pueda ser, como hemos tenido ahora, la revisión de Authority, o bien hemos podido tener, estamos ahora en plena dinastía de mí. Sí. O sea que, bueno, se puede mirar en ese aspecto, y bueno, pues por ejemplo aquí en el salón ha habido ese detalle simpático, ese detalle curioso, que se ha hecho muchas páginas web seco, todos los mails que han circulado por ahí, bueno, pues ahí es de agradecer a la gente que nos lo ha pasado el rato simpático, y bueno, pues dentro del alegato incluso se permite en PDF, son 22 puntos, pues bueno, alguno más habrá que meter por ahí. O sea que la mayoría de los autores han dicho, por favor, gazapastas, dejadnos un poco de aire, ¿no?, un poco de espacio. Hombre, más que el sobre todo el tema de los papás, ya no es por lo que se lea, sino por el concepto en sí, que es demasiado cerrado. El mundo del cómic es un mundo abierto, es un mundo imaginativo, donde, bueno, se juntan varios autores, comentan, se añaden unos a otros, hablan, charlan. Entonces, si los autores, los editores, son capaces de pasarse ideas, aunque no sean del mismo estilo, ¿por qué los aficionados no hacemos lo mismo? Ese es el gran problema. Si dentro del mundillo la gente disfruta entre ellos, ¿por qué si lees americano no puedes leer otra cosa? y viceversa. O sea, si eres europeo, eres manga, ¿por qué no puedes echarle un vistazo a cualquier cosa que te caiga en las manos? Básicamente el alegato es contra eso, contra el ser cerrado, contra el ser demasiado fijo de ideas y bueno, pues aunque tengas que probar, inténtalo, que luego puede gustarte o no, pero por lo menos hay que intentarlo y hay que probar. Pero en este mundillo tenemos, gracias a Dios y por fin, tenemos mucha demanda y mucha oferta. En un mundo abierto, global, ¿verdad? Oportunidad para todos. Exactamente. Que luego puede no gustarte y prefieres seguir viendo Zidane, que está bastante bien, pero yo recuerdo que a mí me cuesta un poquito más. Yo prefiero en un momento determinado, después, pues eso, prefiero sentarte tranquilamente y disfrutar viendo House en vez de ver, no sé. Urgentes en un momento de Oye, por cierto, envía a Martín Espósito, el comisionado, a ver Ultravioleta y ha venido horrorizado, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, es una película, es una película de... pues eso, básicamente vas a ver violencia sin sentido y disfrutar efectos especiales. Sí, la Mira yo lo vi que se ha especializado ya en este tipo de películas, ¿no? Sí, bueno, es un anuncio L'Oréal, aunque tenga publicidad bastante bastante interesante porque le hagan lo que le hagan a Mila Jovovich en cualquiera de las películas, incluso Moebius la puso de color naranja y toda la estética que le puso. Da igual, le queda bien. Lo que hagan en el pelo, le queda bien. Sí. Hombre, quitando el hecho de estar completamente retocada y, bueno, poco que ver con el personaje en sí, pues bueno, está ahí y es entretenida. Es entretenida. Bueno, lo de Juana de Arco se lo vamos a perdonar, ¿verdad? Porque no, sí. Porque no somos cazapastas. Sí, pero bueno, hay que reconocerle que después tuvo eso. Tuvo Moebius, Moebius la tuvo allí en el Quinto Elemento. Que fue ahí sí. Ahí hay que reconocer que tanto la estética y fue muy, muy, muy bonita. A mí esa película me gustó mucho, ¿eh? Sí, luego también está la coña y el verde, super verde. Y eso es una de las cosas curiosas. Además, ahí sí que se puede ver realmente una influencia en cómic de un estilo y de algo completamente reconocido en otro. Bueno, el balance del Salón del Cómic de Barcelona muy muy positivo, ¿no? Me decías tú que 175 novedades. O sea, 175 novedades distintas. Si te quieres comprar eso, nada, ¿no? Nada, por apenas 1.600 euros, así, solo en este mes. Estáis muy obligados los seguidores del cómic, ¿verdad? Sí. Gracias a Dios, teniendo tienda, se puede disfrutar un poquito y se puede compartir, que es una de las cosas que llega al salón más agradece. El que entre varios se compran más o menos muchas novedades y te las vas pasando e intentas recomendar. El problema es que la calidad, ha habido cosas que bueno, han llamado mucho la atención, ha habido reediciones muy buenas, novedades, han salido ahora las nuevas series de Superman y de Batman, han salido series como Ex Machina de Ryan Bound, que es muy muy buena, Michael Turner con Soulfire es muy muy bonito. Sobre todo, han reeditado cosas de Kirby, que bueno, hace muchísimo tiempo que no se reeditaban cosas, entonces poquito a poco han ido sacando detalles. Flash Gordon ha sido otra de las cosas que bueno, ha sido de las irresistibles, todas las tiras dominicales de Flash Gordon recopiladas en dos tomitos y bueno, llama mucha atención. La locura para un aficionado al cómic es la recopilación, ¿verdad? Sí, la verdad es que hay veces que bueno, acabas, pues, como me ocurre a mí, por ejemplo, en un momento determinado con uno de Vendetta, la tengo en cuatro versiones distintas y veo una quinta, caería una quinta. Hay un momento en el que dices, es que la edición es bonita, o tiene algún extra, o te viene una página más, o te viene cualquier historia, entonces acabas teniendo una edición que tienes de coleccionismo y otra que tienes en un momento determinado para prestar. Pero es que, Raúl, yo no sé, que ya nos conocemos hace años, ¿cuántos cómics puedes tener tú en casa? Todo el mundo acaba, o sea, llegado ciertas cifras a partir de 15 o 20 mil, déjate contar. Y el problema es que, bueno, si has tenido suerte y desde el principio has llevado un cierto catálogo, un cierto orden, bien, el problema es que, bueno, pues acabas perdiéndolo por balance entre una cosa y otra, y al final, bueno, pues dejas de contarlo. Cuando la fila llega a la cocina, ¿verdad? Ya dejas de... Sí, cuando montas la cuarta estantería es cuando ya empiezas a tener problemas, y empiezas a tener problemas de espacio y dices, malo. Y cuando ya vas por la cuarta habitación o quinta habitación ocupada y tienes a toda la familia medio loca, pues es cuando ya empiezas a decir, uy, me parece que me ha pasado. Y lo mejor de todo es que te pones a mí y dices, vale, y está aquí. ¿Y lo que me queda? Sí. Eso es lo mejor de todo. Raúl tiene dos carreras, pero claro, el siguiente máster en el que se ha apuntado es gestión del espacio en el hogar. Sí, eso sí, pero además creo que viene de base con cuando eres pequeñito, tienes 8 o 10 añitos, que empiezas a comprar tus cómics, dices, bueno, pues ahora voy a guardarlo aquí, pues para que no se te estropee, y bueno, pues es una de las cosas curiosas, y todo el mundo, mejor o peor, tiene una copia doble del primer cómic que se compró, por si lo pierde, que es una cosa muy muy curiosa, y luego ya una vez que empiezas a ordenar, intentas ordenarlo pues por colecciones pequeñitas, lo que pasa es que, bueno, cuando ya llevas colecciones de 400 números, y lo tienes ordenados así, pues es complicado. Yo entiendo, porque en mi caso, por ejemplo, mi madre llegó un momento que dijo o la Patrulla X o yo. Pues dijo mi madre, entonces... Pues... Sí, más o menos, el problema es que todavía estamos en esa tesitura, o sea, sí, sí. Con tienda, ya tenemos el despacho, lo puedes dejar allí, pero sí ocurre, si sí, tienes sí. El problema del espacio... No sé, tú has montado la tienda para seguir con la colección, ¿eh? Sí, así discretamente la voy teniendo y bueno, pues me he apropiado de la mitad de la tienda para mí y luego ya la otra mitad pues para la gente no sabe. ¿Cómo sois? Sí. Bueno, algún premio se ha concedido, ¿no? Sí, se han concedido, bueno, pues el premio a mejor cómic, mejor dibujo del año, que se lo han dado a Black Sad, que hay que reconocerle el tercero, el Alma Roja. Como siempre. Sí, sí, ya llevan 3 de 3 y bueno, hay que felicitarlos como todos. Y luego, bueno, hay que hacer dos menciones muy especiales que a nivel personal me gustan mucho, sobre todo por el trabajo que conlleva. La mejor revista el jueves... Uh-huh. Con todo lo que supone, que además todo lo comentábamos Antonio, se sustenta a base de lo que se vende en kioscos y se vende en tiendas. El jueves. Claro, es una revista, lleva más de 25 años sí. Ahí dando el callo y bueno, pues todas las semanas presentándote. Y bueno, luego también le han dado a mejor guión del 2005 Albert Monteis por Carlitos Falls, uh-huh. Una entidad que... Vamos, una recopilación de tiras que aparece en Mr. K, una revista hermana de jueves que, bueno, semana a semana es divertida y donde vemos a un fax con personalidad propia que quiere ser periodista, intenta encontrar la noticia del año y, bueno, pues poquito a poco trae loco a su editor y aunque sea a trancas y barrancas en situaciones, pues bueno, curiosas cuando menos y bien hiladas, llegan a funcionar muy bien y por lo menos te arranca una sonrisa. Qué gran escuela la del jueves, ¿eh? Sí, la verdad es que es un trabajo grande, es una revista que quien más quien menos todas las semanas se queda mirando el kiosco y la tiene en la retina y bueno, es un hombre que se ha arriesgado en todos los aspectos, tuvieron su propia serie, como recordemos Máquina Baja, o bueno, pues la serie para matar y demás, pero bueno, sí. tiene su historia y es una revista que quien más quien menos el que diga que no se la ha leído alguna vez miente. Sí, sí, Máquina Baja, Arensibia, ¿verdad? Exactamente. El Dios. Sí, sí, además se atrevieron a publicar eso, como en época de caricatura se atrevieron a tocar ese tema con una sonrisa y bueno, salieron adelante. Sí, sí, bueno, y como bien dice Raúl, una revista que se sustenta por sus lectores, o sea, la compra de todas las semanas y sin anuncios publicitarios, está muy bien que lo recalquemos y que se les premie. Exactamente. Luego también hay que reconocer que se han dado los ganadores a los premios populares. Uh-huh. Hay que también destacar a Pedro Rodríguez con Somar el Navegante, una obra muy curiosa. Cuando nos llegó a las manos fue muy curiosa. Uh-huh. La vimos y bueno, merece mucho la pena el acercarse. Es una de las cosas que sí tenemos pendientes para este año, hacer otro top ten, como hicimos el año pasado, autores a seguir, uh-huh. porque merece mucho la pena. Poquito a poco vemos como el panorama del cómic español cada uh-huh. día se edita más. Y bueno, pues la gente cada día tiene más posibilidades de contar historias y bueno, menos reticencias. Pues ha tocado mucho el tema de guerra civil, como ha ocurrido con Cuadra de Presas o con esta guerra civil que, bueno, pues ha tenido ahí ese tema. En la época en la que estamos es muy complicado y, bueno, ¿por qué no atreverse a ello? Y, bueno, triunfar. Fíjate, hemos abierto el programa con Gaspar Meana, que ha estado 16 años elaborando esta crónica de lo de Bundo, ¿verdad? Sí. 25 volúmenes, preciosa la obra, ya te digo que una obra magna, cómic histórico, sí. Y bueno, pues lo ha tenido que hacer en Bable, que es su lengua madre, pero porque solamente había subvención para eso, ¿no? Claro. A ver si se van abriendo camino estos grandes autores españoles y consiguen un huequecito. Poquito a poco, además en este Salón del Cómic ha habido una reunión con gente del gobierno, diputados, y se han acercado también ministros al salón a ver un poquito el ambiente, porque bueno, es un arte más, es el noveno arte, está ahí, sí. Y bueno, pues cada vez es más gente, todos los medios audiovisuales se han hecho eco de este salón y de los salones que están apareciendo, sobre todo están dando la importancia que tiene, que ya no es algo sectorial y minoritario, sino que, bueno, poquito a poco está tomando fuerza, está tomando impulso, a ver si, bueno, se puede entre unos y otros dar subvenciones a que la gente trabaje, a que no tengamos que exportar todos los autores, sino que, bueno, puedan trabajar y ganarse la vida aquí, porque igual que reconocer que el mercado americano, el mercado europeo, cuesta muchísimo entrar, sin embargo, se valoran más fuera que dentro, y es una cosa que tenemos que aprender a querer a la gente que trabaja aquí, porque le cuesta un poquito el que seamos tan críticos con ciertos autores y sin embargo, bueno, pues beban los vientos por ellos fuera de España y da rabia el hablar con ellos y que disfruten de que la gente se les acerque. Sin embargo, el cariño que se les da fuera no merece la pena. Hay que cuidarlos, hay que mimarlos. Y bueno, pues también, oye, ya que los tenemos cerquita, también aprovechar un poquito de vez en cuando y tener un pequeño recuerdo de ellos. Sí, señor. Por eso que los gazapastas levanten un poquito la mano, que no sean tan exigentes. Exactamente. Que existir siempre es bueno porque pides calidad y partimos de una base. Los más críticos que existen en el mundo del cómic, no nos engañemos, son los propios autores. Conocemos a varios autores y ninguno reconoce, bueno, quitando ciertos momentos que sí le puede gustar algo muy concreto, son muy críticos con sus propias obras. Les cuesta mucho el gustarse un cómic entero de principio a fin, sino bueno, siempre tienen algo que mejorar, y eso es una cosa que no siempre ocurre. El ser crítico con uno mismo cuesta mucho, y sin embargo en el mundo del cómic los primeros críticos son ellos mismos, porque si no disfrutas de tu trabajo, malamente. Bueno, pues hoy hemos repasado esos premios del Salón del Cómic de Barcelona. Hemos conocido que son los gazapastas, y está muy divertido. Has estado cumbre, Raúl. Has estado cumbre. Venga, pues un abrazo tremendo y cuida Salamanca, que en cuanto cae la lluvia os quedéis sin luz. Sí, sí, estamos detrás de ello con un pequeño generador aquí, por si acaso volvemos a tener inundaciones y un pequeño callado, pues si tenemos que ir a casita en canoa. Los que se acerquen a Sogún, a la tienda en Salamanca estos días, y vean 5 cubos recogiendo agua, que no se preocupen, que es simplemente decoración gótica que hemos puesto. Sí, hemos ido preparando, lo intentamos con sed y no lo conseguimos, pues a ver si con el agua un poquito así y tal, pues te preparamos un pequeño parque temático, ya que llega el verano. Exacto. Y aprovechando a refrescar. Entonces te podéis decir eso de no tenemos la culpa, nos dibujaron así. Exactamente, la culpa no está dibujando. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Hasta luego.